nadie me puede enamorar. No veo a nadie como tú, veo y siento. Soy el niño tonto, una muñeca de papel que no sabe que existe y me quiere morder. Esa mirada que me lleva a pensar en las estrellas es un sueño imaginario. Nos besamos, flota el tiempo en mi acuario. Princesa, delante de mis ojos, me convierto en pantera. Resalto sobre ti, jugando con la hierba del jardín solo. Soy un pichón de juguete, así que dame un beso y vete. Dame un beso y vete, solo soy un juguete. Esa muñeca de papel. Ya no me paro a pensar. Soy el niño de la soledad que sonría a solas para no retornar. Me río y salto sobre ti, jugando con la hierba del jardín solo. Soy un pichón de juguete, así que dame un beso y vete. Dame un beso y vete, solo soy un juguete. Esa muñeca de papel.